orgullo y diente para entrañar azul sobre el pie de mi guitarra. Romanza para una mujer que cose anidando el vientre entre la cebra del terciopelo. Luna y dedal para sus sueños bordarme el alma. Mujer con los ojos canto de los silencios.